asado en Miraflores, ahí en el Chaco. Bueno, les quería comentar este conflicto que ha recrudecido en las últimas semanas, en el último mes, un conflicto que viene de muchos años, pero que el año pasado tomó mayor dimensión al comenzar un proceso de recuperaciones territoriales por parte de las comunidades indígenas que se encuentran ahí, con Uchi, en la zona rural. Empezó en mayo del año pasado, fue avanzando con la recuperación de territorios que pertenecen a una reserva indígena que hay allí, pero que fueron vendidos lotes a pobladores criollos, y que los lotes fueron vendidos a privados. Y a fin del año pasado, como se iban recuperando varios lotes, se fueron juntando estos dichos dueños y pidieron al Estado que intervenga, ¿no? Así se armó una mesa interpoderes, varios poder ejecutivo, poder judicial del Chaco, de la provincia, para poder abordar el conflicto. La mesa iba avanzando, pero hace algunas semanas la comunidades decidieron recuperar 4 manzanas dentro del ejido urbano de Miraflores, y es así cuando estalló el conflicto, porque criollos del pueblo atacaron a los indígenas que estaban recuperando estas manzanas dentro del pueblo, y ahí digamos que estalló el conflicto. El fin de semana pude estar en Caseli, que es una localidad cercana ahí a Miraflores, en una reunión que se desarrolló para discutir las propuestas del Estado y del gobierno para una posible resolución de este conflicto. Hola Diana, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, compa? Hola, ¿cómo estás, compañero? Bien, bien. Te queremos preguntar, estas 10.000 hectáreas, ¿no?, vienen de una historia remota, ¿no? O sea, vienen de una promulgación lejana en el tiempo, ¿verdad? ¿Desde qué año nos podrías recordar que viene esto? Sí, qué bueno que preguntes, porque justamente cuando hablamos de territorio indígena tenemos que remontarnos un poco a la historia. Esta comunidad de Miraflores se formó. En realidad, esta gente, estas comunidades, habitaban en la zona de Caseli, ¿no?, que tenía otro nombre, según la toponimia indígena, tenía un nombre común. Y cuando se va a crear Juan José Caseli, que en la actualidad es una localidad bastante pujante, fuerte, en el impenetrable, con mucho dinero, de muchos negocios sojeros y de deforestación, ¿no? Cuando se crea esa localidad, las comunidades indígenas en 1931 hacen un acuerdo con el gobernador de lo que en ese entonces era el territorio nacional de Chaco, MacLean, para trasladarse a la zona de lo que hoy es Miraflores. Bueno, 3 caciques, Leiva, Costa y Soria, hacen un acuerdo con el gobernador y se trasladan a la zona de Miraflores. Y este acuerdo se pierde el papel, ¿no? Es un acuerdo por 10.000 hectáreas que se ponen, no sé, todos 4 mojones y las delimitan. Recién en 1979, el gobernador de facto Serrano dicta un decreto en donde ya reduce la tierra de esta reserva indígena a 3.500 hectáreas. Le saca bastante, digamos. Y sufre otra expoliación en 1991, cuando ahí se crea el municipio de Miraflores, antes de la reforma constitucional de 1994, ¿no?, de la reforma de la Constitución Nacional. Esas 400 hectáreas que conforman el ejido urbano de Miraflores son las que más conflictos están generando en este momento, porque pertenecen a la reserva. Pero el municipio, erróneamente, desconociendo la jerarquía de la ley, ¿no?, de que la tierra indígena es extraterrible, invendible, inembargable, se puede alquilar, etcétera. Desconociendo esto, hace prevalecer la ley del municipio y vende lotes dentro de ese de urbano que no se puede vender porque es reserva indígena. Claro. Están en conflicto esas 400 hectáreas, pero hay dos puntos principales. Primero, que se reconozca el acuerdo de 1931 por las 10.000 hectáreas, y segundo, discutir si se va a trasladar o no al municipio de Miraflores, o qué se puede hacer en esas 400 hectáreas. Por ejemplo, como en El Espinillo, otra localidad del impenetrable, una municipalidad intercultural con un presente indígena. O sea, esa es otra posible vía. Pero mediáticamente, discursivamente, por la historia de racismo fuertemente arraigada en la zona, empieza a hablar de que los indígenas quieren expulsar a todos los criollos de los territorios que ancestralmente les corresponden, y una serie de creación de ese mito del malón, ¿no? que genera un reproducimiento de la violencia bastante fuerte, que después si quieren les comento lo que ha sucedido en ese sentido. Pero hablando, ¿no?, con los abogados que están acompañando a la comunidad, decíamos, bueno, en realidad lo que las comunidades están reclamando son acuerdos históricos que se desconocen, ¿no? No solo en esta zona por las 10.000 hectáreas, sino en Pampa del Indio por 40.000 hectáreas que arregló el cacique Taygoyiki, que nunca fueron reconocidas, las 150.000 hectáreas del interfluvio, las 320.000 hectáreas de reserva grande. Son acuerdos históricos que los gobiernos han hecho con las comunidades indígenas y que desconocen. Entonces, cuando las comunidades criollas, gringas, crean todo este discurso del malón y de que los indígenas quieren expulsarlos de sus territorios y que vuelva todo atrás, digamos, en realidad parten de un concepto equivocado, porque lo que las comunidades están reclamando ni siquiera es un metro más de los acuerdos históricos que la institución de gobierno del Estado Nacional y Provincial ha desconocido. Claro, y bueno, y entonces ahora, ¿cómo se está resolviendo? Después contanos lo último que se sabe de esto. Bueno, ahora hay una propuesta del Estado, del gobierno, a través del Instituto de Colonización, en la persona de Ferreira, que plantea o no la posibilidad de reconocer las 10.000 hectáreas a través de un decreto, y que la comunidad ceda las 400 hectáreas del ejido urbano y se le reasignen por esas 400 hectáreas y otras 400 hectáreas más. Plantear hacia dónde va a crecer el municipio de Miraflores, porque para cualquier lado que quiera crecer, norte, sur, este, oeste, va a seguir creciendo dentro de la reserva indígena. Entonces hay que hacer un acuerdo al respecto y cómo se van a reasignar tierras a las comunidades, lo mismo con los lotes rurales y las tierras fiscales que no se les han entregado a las comunidades, si hay que expropiar o si hay que reasignar más tierra para las comunidades. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que pensar alguna vía de solución a la escalada de violencia que hay de los criollos contra los indígenas, porque, bueno, ayer ha fallecido Carlos Benedetto, un hombre que históricamente ha acompañado a las comunidades indígenas, que ha salido en los medios últimamente en defensa de lo que ha sucedido. Ha sido un golpe muy duro para toda la comunidad indígena y criolla y blanca que acompaña a los indígenas. Pero antes de partir, como una flecha al cielo, dirían los indígenas, sufrió muchos ataques. Él, su hijo, que también es abogado, Pablo de Narvi, que es una persona que también acompaña a las comunidades en Miraflores, Raúl Romero, que pertenece a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Región Algasteli, ha recibido ataques mediáticos, por un lado, desprestigio, desvalorización de su trabajo, amenazas, y Pablo de Nardi incluso fue atacado a piedrazos, se tuvo que refugiar en un barrio indígena, él y su familia fue atacada, acusándolo de usurpador, por ejemplo, simplemente por estar junto a las comunidades, a lo que necesitan el asesoramiento, de lo que es la ley blanca, digamos. Y bueno, esto no ha sido observado por el Estado, ni se le ha brindado ningún tipo de apoyo o alguna garantía de seguridad a estas personas, ¿no? Y lo mismo a las comunidades indígenas que reciben amenazas que los acusan de usurpadores. Así que ese es otro tema que en el que tendremos que estar atentos, para que no lleguemos a tener algún episodio de violencia que no podamos revertir, ¿verdad? Compañera, te hago una pregunta. Primero, una referencia al compañero Benedetto, que gracias al trabajo de recuperación o de documentación lo vamos a tener siempre presente. La otra vez estábamos escuchando unos audios de él, su carácter vehemente y su predisposición totalmente solidaria y una entrega desinteresada hacia esta lucha, ¿no?, de los pueblos originarios. Tal vez en algún momento esté bueno hacer un especial sobre su trayectoria de lucha. Te quería preguntar algo. Dentro de las comunidades originarias, ¿de qué pueblos estamos hablando que están en torno a este conflicto, a las 10.000 hectáreas? Porque tal vez en la lejanía no nos queda claro si solamente son Qom, si son Wichí, no sé. Hay comunidades Qom y comunidades Wichí. Es una zona en donde habitan los dos pueblos, digamos. Está más al norte, yendo hacia San Salito, donde tenemos las guardias, yendo a Misión Nueva Contesa, ahí está el territorio completamente de Wichí. Pero Miraflores todavía estamos, Castel y Miraflores, si bien le decimos el impenetrable, serían como las puertas del impenetrable. Pensemos que el impenetrable ha sido corrida su frontera, ¿no?, a partir del agronegocio y de la tala ilegal, ¿no?, que fue diezmando ese impenetrable, y en Castelli, que tenemos esas grandes pampas desmontadas y plantadas de soja, es la puerta del impenetrable. Ahí todavía tenemos al pueblo Qom, también lo tenemos en Villa Río Berlocito, en el Interfluvio, y algunas comunidades de Wichí. Está yendo más al norte, lo que le decimos el norte del Chaco, que es el noroeste, el pueblo que habita ese territorio es el pueblo Wichí. Diana, estimada, sí, bueno, te agradecemos muchísimo todo esto que has compartido con nosotros y te esperamos obviamente para el martes que viene y ojalá que fuera con buenas noticias, ¿no? Sí, ojalá, pero a veces cuando hablamos de la situación de los pueblos indígenas cuesta hablar de buenas noticias, pero las hay también porque hay mucha lucha, mucha resistencia y mucha organización. Bueno. Les agradezco la predisposición para tratar de entender estos temas que son muy complejos. A veces queremos esquematizarlos o simplificarlos y realmente tienen aristas históricas, legales, políticas, organizacionales y culturales que es difícil abordar en poco tiempo. Así que la predisposición y el espacio es realmente invaluable.